Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un hecho histórico que se va a producir este viernes, el veredicto en el juicio oral y público por los crímenes perpetrados en el marco de la coordinación criminal que tuvieron las dictaduras del Cono Sur, que se conoce como Operación Cóndor. Hay 17 represores acusados, eran más, pero algunos fallecieron, otros fueron apartados por razones de salud. Y estamos en contacto telefónico para hablar de esto que va a pasar este viernes con Ana María Parnás. Ella integra el grupo de uruguayos en Argentina por los derechos humanos. La saludamos. Hola, Ana María. Hola. Pepe Frutos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por llamar, porque estamos muy pendientes de lo que va a suceder mañana. ¿Y qué expectativas hay con respecto a lo que pueda pasar en este veredicto? Mira, nosotros estamos con mucha expectativa porque tenemos en cuenta que de todos estos hechos hace casi 40 años que este juicio lleva, digamos, antes de la elevación a juicio oral, lleva un trámite de casi 14 años. Y en especial nosotros los uruguayos tenemos en el banquillo de los acusados a un genocida, Manuel Cordero, que nos llevó muchos años también conseguir su extradición desde Brasil a la Argentina, con ayuda de Comisiones de Derechos Humanos de Brasil. Intervinieron mucho Jair Kripke y gente en Brasil para que se hiciera efectiva la extradición. Bueno, nosotros estamos esperando la sentencia. Para él, en este caso, por ejemplo, que es un uruguayo, el CELF pidió 5 años, cosa que no nos conforma en absoluto, porque está muy probado su participación en los crímenes, y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación pidió 25 años, como creo que para varios de los otros acusados. Así que esperamos que la sentencia sea de 25 años, ¿no? Y tenemos gran expectativa porque en Uruguay no se han podido llevar adelante, no existe el juicio oral, pero además hay muy pocos represores presos, alrededor de 7 u 8, porque hay una ley que es una pared para la impunidad, ¿no? Es una la ley de caducidad en Uruguay. Cuando llegan las causas a la Suprema Corte, se amparan en esa ley y no las archivan. Ana María, ¿y en el juicio se pudo probar que no solamente fueron dictaduras que se dieron casi simultáneamente, sino que hubo además una coordinación puntual, concreta para...? Sí, esto está totalmente probado porque, por ejemplo, sabemos, bueno, que estuvo la coordinación, fue en 5 países, que se firmó en Chile, fue la coordinación entre chilenos, paraguayos, brasileños, argentinos y uruguayos, y bolivianos también, y en el caso de los traslados es muy clara la coordinación, hubo traslados de Uruguay a Argentina, cambios de prisioneros, digamos, gente que detenían en Argentina y ahora sabemos que en muchos casos han desaparecido en Uruguay, o vuelos que se llevaron de Argentina y los desaparecieron en Uruguay, los fusilaron cuando llegaron allí. El caso del segundo vuelo, y también traslados, por ejemplo, de Paraguay a Argentina de ciudadanos uruguayos que fueron vistos aquí en el Atlético. Eso está totalmente probado por los sobrevivientes y testigos, ¿no? La idea de esta coordinación era que las dictaduras secuestraran y detuvieran a ciudadanos de otros países donde también había dictaduras para poder entregárselos a esas dictaduras. Sí, sí, pero además lo que está probado también es que las fuerzas represivas, por ejemplo, acá entraba gente del ejército uruguayo o de distintas fuerzas, ¿no? Entraban aquí en Argentina, venían... primero los apresaban en sus domicilios y los torturaban y los llevaban a Orleti en general a los extranjeros. Fue un centro muy muy en especial para extranjeros. Incluso en Orleti hubieron cubanos hubieron ciudadanos cubanos, hubieron hubo también argentinos, porque allí también estuvo Santucho, el hermano de Santucho y la hermana. Pero bueno, los permitían en los distintos territorios entrar fuerzas de otros países, ¿no? Hacer los interrogatorios en el lugar donde apresaban a los ciudadanos. Ana María, y entonces es importante este juicio porque es el primero que se logra concentrar este plan criminal de coordinación de las dictaduras, más allá de lo que se ha podido juzgar, al menos en Argentina, con respecto a la operatoria de la dictadura dentro del país. Sí, sí, incluso en este juicio es muy valioso los testigos de concepto presentados, que entre ellos estuvo Martín Almada, que fue el que descubrió los archivos del terror en Paraguay. También estuvo Belela Herrera, que era ciudadana uruguaya, que estuvo en, me acuerdo si era en Amnesty o ACNUR, en Chile, y que ayudó a salvar cientos de ciudadanos, tanto chilenos como uruguayos, que gente que pedía el refugio. Ella logró los refugios y hacerlos salir del país. También estuvo Estela Caloni como testigo de concepto, o sea, hubieron muchos que explicaron cómo fue toda la operatoria del Plan Cóndor, ¿no? Y también, como usted decía, los documentos aportados por Martín Almada, imagino que habrán sido claves también. Sí, eso fue clave, y también documentos desclasificados de Estados Unidos, o sea, fue un juicio que duró mucho tiempo, pero que se presentó muchísima documentación probatoria. De los distintos países hubo documentación desclasificada que se aportó en este juicio. Incluso, Ana María, fueron muy largos los alegatos. Sí, fueron, sí, porque era, al ser algo internacional, llegó muchos días de lectura los alegatos, y mañana, a la mañana, digamos, que creo que mañana es así, funciona, que son las últimas palabras de los genocidas, y se va a un cuarto intermedio, y la sentencia, que va a ser a las 5 de la tarde. Para participar mañana es fundamental presentarse en el horario de tribunales a la mañana, acreditarse en el Tribunal Oral Federal en lo criminal número 1, en el sexto piso de Comodoro Py 2002. Hay que ir con documento, y bueno, y uno después esperará a la tarde el veredicto. ¿Está confirmado que la Cancillería ha habilitado en las embajadas en los países involucrados? Sí, porque de Uruguay estaba viniendo gente, pero hay los que no han podido venir, lo ven en las embajadas por medio del Centro de Información Judicial, que proporciona la transmisión en directo para que en los distintos países la gente que no ha podido viajar lo pueda ver. Hay una... Sí. No, que digo que además eso es muy es algo muy movilizador, porque bueno, los que han venido a declarar y de repente no pudieron viajar, por lo menos lo van a compartir, van a estar juntos en las embajadas para verlo, ¿no? Ana María, ¿y qué representa para la historia futura esto que va a pasar mañana y que se haya podido realizar este juicio? Bueno, esto es importantísimo en el sentido de que todos los juicios, no solo este, ¿no? Que es el aporte a que la historia se escriba, a la verdadera historia se pueda escribir, ¿no? Y esto es un principio, porque el Plan Cóndor, acá en este caso, van por 119 víctimas, que es una muestra de lo que fue en realidad. Van a haber otras etapas de Plan Cóndor, como hubo otras etapas en ESMA, porque está la cantidad de víctimas, que se sigue recabando testimonios, y seguramente irán para posteriormente otro juicio de Plan Cóndor, pero este es el primer paso, y lo más importante es que es la única forma de reparación, digamos, de reparación para los familiares, las víctimas, es la justicia, es la verdad, y que sea justicia. Y esto significa, la justicia además es para que sea verdadero el nunca más, porque si no, en el caso por ejemplo de Uruguay, siguen caminando los represores entre sus víctimas. Entonces, esto es importante en ese sentido. Ana María, le agradecemos mucho este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias y seguramente vamos a estar expectantes por lo que vaya a resolver el tribunal. Bueno, les agradecemos a ustedes la preocupación y que bueno que esto lo pueda escuchar la mayor cantidad de gente posible, porque los juicios son, o sea, los tribunales orales son juicios abiertos, ¿no? Y lo bueno es que llegue a la mayor cantidad de gente para que esto realmente el sentido que tiene es que se difunda y que bueno, que se sepa la verdad, que sea amplio, ¿no? Muchísimas gracias, por el contacto. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hablábamos con Ana María Parnás, integrante del grupo de uruguayos en Argentina por los Derechos Humanos, sobre este veredicto en el histórico juicio por los crímenes perpetrados en el marco del Plan Criminal de Coordinación de las Dictaduras del Cono Sur, que se conoce como Operación Cóndor.